Tu derecho es disfrutar. Tu derecho es decidir. Tu elección es prevenir. Decidir en libertad y con responsabilidad. Hablemos de embarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia. Para que nuestros derechos sexuales y reproductivos se hagan realidad, es necesario que los centros de salud y hospitales garanticen a los adolescentes recibir información en un lenguaje sencillo y claro, acceder a la atención en lugares apropiados y cómodos que permitan la privacidad. Las personas adultas tienen la obligación de respetar las decisiones que tomemos sobre nuestras vidas, pero también la responsabilidad de asegurarnos las condiciones para que podamos decidir con libertad y acompañar nuestras decisiones. Ley 25.673. Derecho al acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios para la salud sexual y procreación responsable. Si hay amor, hay cuidado. Viví el placer de manera responsable. Viví tu vida antes de crear una. Tener un bebé no es un juego. Cuídate, cuídale.